A partir del 24 de junio de 1987 comenzó a gestarse una nueva etapa en la historia de la ufología. Ese día se cumplían 40 años del primero de los avistamientos de la era moderna de los ovnis. Y además, ese día se iniciaba en Washington un congreso sobre ovnis que como nunca antes acapararía el interés de toda la población norteamericana. Y es que en el curso de dicho congreso se dieron a conocer los famosos informes del Comité Majestic 12. Aquellos escritos, como ya explicábamos en anteriores capítulos, fueron descubiertos en 1985. El dossier, con el sello de Top Secret, fue entregado al presidente Eisenhower cuando tomó las riendas del país más poderoso del mundo. Su contenido informaba al nuevo inquilino de la Casa Blanca que su antecesor, Harry Truman, había creado un comité ultrasecreto de 12 científicos y militares que tenían por objeto investigar los restos del ovni estrellado en Roswell en julio de 1947. Además, y según dicho escrito, junto al ovni se encontraron varios de sus tripulantes. Quien dio a conocer aquellos informes es William Moore, un conocido investigador norteamericano que años atrás había reinvestigado el caso de Roswell, destapando informaciones que certificaban la realidad de los acontecimientos. Sin embargo, durante su investigación, Moore se movió en el filo de la navaja, tanto que no dudó en entrar en contacto con agentes de los servicios de inteligencia que de un modo u otro parecían tener acceso a informaciones reservadas sobre este asunto. Con el tiempo se ha demostrado que parte de aquella información que le suministraron era auténtica, pero también la había falsa. Los documentos de Majestic 12 podrían ser la prueba de ello, y es que según acabaría confesando el mismo Moore, los agentes le pidieron colaborar con ellos. El pacto consistía en lo siguiente: Moore divulgaría entre la comunidad ufológica informes oficiales falsos. Si lo hacía, con el paso del tiempo, dichos agentes le proporcionarían información auténtica. Así las cosas, nadie sabe si los documentos de Majestic 12 son auténticos o falsos. Quienes defienden esta última opción son los más numerosos. Sin embargo, pasada casi década y media de aquella revelación, nadie sabe la verdad a ciencia cierta. Pero a lo largo de ese año 1987 ocurrirían muchas otras cosas. Avanzado el año vio la luz un libro insólito titulado Communion. Su autor era Willy Strieber, uno de los creadores de bestsellers más importantes del momento. Había escrito obras llevadas al cine como Lobos Humanos o El Ansia, pero en esta ocasión su libro era autobiográfico. En él narraba cómo desde diciembre de 1985 había vivido una serie de encuentros con ovnis y humanoides que le habían cambiado por completo la vida. A la postre, y según explicaba, él era una de tantas personas que habían sufrido reiteradas experiencias de abducción y visitas nocturnas de supuestos alienígenas. La obra Communion se convirtió en un auténtico fenómeno social. No obstante, quien contaba sus experiencias con ovnis era, en esta ocasión, una persona querida y respetada por la sociedad americana. El libro de Strieber estuvo 50 semanas como el más vendido del país. Se adquirieron 10 millones de ejemplares, pero su éxito y trascendencia estaba, fundamentalmente, en su portada. La portada de Communion mostraba el rostro de uno de los supuestos alienígenas que habían invadido la vida y la privacidad de Strieber. Un rostro triangular, de finos rasgos, con grandes ojos negros. En definitiva, la imagen del extraterrestre que con los años se ha impuesto en la cultura actual. Aquel rostro hizo recordar a muchas personas que también ellos lo habían visto. Y de la noche a la mañana miles de individuos confesaron haber tenido encuentros con aquellos seres. Así nació la fiebre de las abducciones.